también muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Pero a tu fume visto bien por rotas. La ropa que uso no la compro, la hago yo. La ropa que uso no la compro, la hago yo. La ropa que uso no la compro, la hago yo. Mi Samsung barato no soporta tan la ho. Nadie quiere probarte, vos sos un go. Para mí es muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Pero a tu joven visto bien por la ocasión. Joven agujoseador. Para mí es muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Pero a tu joven visto bien por la ocasión. La ropa que uso no la compro, la hago yo. Mi Samsung barato no soporta tan la ho. Nadie quiere probarte, vos sos un go. Con el phone, con mi Samsung tengo hoes y vos no. Salgo a la calle, me dicen aguso vos. Dice tiene el plus, pero lo tiene en el club. ¡Es una mierda! Joven agujoseador. Para mí es muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Veo a tu joven visto bien por la ocasión. Joven agujoseador. Para mí es muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Veo a tu joven visto bien por la ocasión. Gucci Louis, tengo bien puesto el cinturón. Le muestro mis temas, me dice que es un montón. Como Luke, no me dicen hola, a mí me dicen bonjour. Hago balas y no sé soldar. Ho, soy famoso en SoundCloud. Tengo el swag de Soulja. Esto es la purga, estoy limpiando la escena. Joven agujoseador. Para mí es muy poco, para vos es un montón. Como Marco completó la misión, la misión. Veo a tu homie visto bien por la ocasión.